reflexión política sobre la revuelta social más grande desde la dictadura cívico-militar en Chile. Buenas tardes a todas las auditoras de Radio Humedales en este día 25 de octubre del 2019. Las saludamos desde los estudios de Radio Humedales en la región del Biobío. Aquí estamos las radialistas penquistas en esta cacerola informativa. Este día es bastante especial. Abrimos esta cacerola con la convocatoria de lo que se denominó la marcha más grande de Chile, que se convocó para el día de hoy en distintas ciudades. En Santiago ya las cifras oficiales hablan de 1 millón de personas en la calle, mientras que en Concepción se habla de más de 60.000 personas en las calles del centro de Concepción. También, ¿no es cierto?, están las otras ciudades como desde el norte, ¿no es cierto?, Antofagasta, Melipilla, Quilpué, Calama, por el sur Castro, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas, Chillán, se me quedaba en el norte Iquique, también está movilizada en estos momentos. Tenemos mucha gente en las calles, fácilmente hemos superado el 1 millón de personas solo en Santiago, por tanto... ha sido un éxito hoy día la convocatoria para la movilización. Hoy día veíamos el centro de nuestra ciudad, Concepción, cómo habían muchos carteles también haciendo alusión a la violencia del Estado. Violencia que no logró aplacar ni atemorizar a las personas, todo lo contrario, generó una reacción bastante... adversa, y la reacción fue más unidad, más impulso para salir a la calle. Hoy día veíamos cómo muchos de los carteles y los gritos pedían la retirada de los militares de las calles, pedían explicaciones sobre los crímenes de Estado que se están cometiendo en estos momentos y bastante sensibilización y sensibilidad respecto a la violación a los derechos humanos en los que se está incurriendo en este momento por parte de agentes del Estado. En ese sentido, bueno, ahí nuestra compañera va a profundizar sobre algunas noticias de violencia política y sexual vivida por las mujeres y otras disidencias en este momento. Sí, primero queremos recordarles, como siempre lo hemos estado haciendo, el caso de Daniela Carrasco, también conocida como Mimo, que fue encontrada muerta, asesinada, trágicamente colgada, y que ahora SIDARTE, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, también está exigiendo que se esclarezca su caso. Y no solo eso, no es el único caso, también hay casos similares que se están investigando y estamos haciendo un llamado como radio a informarnos, a que todas se informen sobre quiénes son las mujeres en situación de calle en nuestros territorios, en nuestros barrios, tratar de ubicarlas, contactarnos con alguna organización si se puede también. Claro, o sea, sin duda las mujeres y las personas en general en situación de calle en estos momentos están expuestas a la violencia de la milicia, y sobre todo también yo quisiera, y personalmente me recuerda este tipo de actos que sin duda no es el único, que son prácticas que han sido promovidas por grupos neonazis, que son el tormento y la tortura a personas en situación de calle. Sí, saludo a las auditoras, a los auditores, a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, como tú dices, son prácticas de amedrentamiento y además es importante mencionar que las mujeres, que el cuerpo de las mujeres es un objetivo que se utiliza cuando las fuerzas militares intentan reprimir y en este caso resulta que estas mujeres van a tener la particularidad en que no tienen redes que puedan reclamar después para hacer denuncia. Por eso es importante el llamado que hace acá la compañera a preocuparnos y a contactar con las mujeres que estén en la calle, en nuestros territorios, que saber quiénes son, tratar de seguir sus pistas para ayudar también en la protección, cuidarnos entre todas. El siguiente caso que tenemos es el de Stephanie Carrasco, que es periodista de La Estrella de Arica, que fue detenida el 23 de octubre por carabineros junto a dos colegas periodistas y fue obligada a desnudarse frente a carabineros y esto vulnera todos los derechos y como habíamos mencionado, siempre las mujeres son las que tienen que verse en esta situación tan desagradable y trágica. La periodista Stephanie Carrasco denunció este hecho como un apremio de tipo, o sea, obviamente un hecho de violencia político-sexual, ya que también, bueno, fueron obligados a desnudarse y estar en cuclillas para revisar si o determinar si portaban algún objeto en sus genitales. Sí, justamente ella narró, antes de entrar al calabozo, nos hicieron desnudarnos y hacer unas sentadillas para verificar que no tuviéramos nada escondido en nuestros órganos. Y así suman muchos otros casos en Santiago y en regiones de violencia de tipos políticos sexuales hacia las mujeres. El INDH en uno de sus reportes también menciona que hay personas denunciantes de apremios de tipo sexual que no han identificado su sexo. Eso quiere decir entonces, o sea, podemos interpretar de aquello que hay violencia sexual también hacia las personas y hacia corporalidades disidentes. Que no se han identificado dentro de algún sexo o género. Como bien decía Pauli delante, esto es una fórmula de los ejércitos para quebrar también a las personas, a la población. La violencia político-sexual hacia las mujeres y en este caso también hacia las y en muchos casos, no solo en Chile, hacia las disidencias sexuales es un modus operandi típico de los ejércitos. El llamado, insistimos, es en informarnos, estar juntas, sacar a la luz estos casos que no están apareciendo en la prensa hegemónica. Vamos con un audio ahora de Boca Sur, cercano a nuestro territorio y a nuestros estudios, donde se hace un llamado a la organización vecinal. Hola, desde la Asamblea Popular de Boca Sur hacemos la invitación a toda la comuna de San Pedro de La Paz para el día sábado a las 11 de la mañana en la Junta de Vecinos 8R de Boca Sur. Es un llamado para que nos convoquemos, nos unamos y forjemos obviamente esta nueva fuerza popular desde las poblaciones, desde nuestros territorios y con nuestras demandas y con las demandas a nivel nacional. Que renuncie Piñera y una nueva constitución para Chile. Muchas gracias. Ahí estaba, como en muchos otros territorios, haciéndose un llamado a las asambleas. Es el momento, ¿no es cierto?, de que nos organicemos, que nos agrupemos, que nos acuerpemos dentro de nuestros territorios para poder darle conducción a este momento, ya que la clase política está totalmente deslegitimada, hacer el llamado a que podamos participar y pensar juntas el país que queremos. Y con base en lo que estábamos hablando al principio del programa, queremos mostrarles, entregarles, ¿no es cierto?, un audio de hoy en la marcha de una joven que se refiere a la violencia de Estado. 25 de octubre, marcha en la Plaza de Independencia de Concepción. Estamos con una joven que sostiene un cartel que dice: "Se ve que matar no es pecado cuando el asesino es el Estado". ¿Qué motivó tu cartel? Bueno, es emotivo lo que está aconteciendo últimamente, donde lo que ha ocurrido estos últimos días, donde se ha matado gente y ha sido por culpa del Estado, no se cubre en los medios como en la televisión. Entonces, bueno, a raíz de eso queremos hacer un llamado a que en realidad los asesinatos no están en manos de la gente. Lo que está ocurriendo últimamente es a manos del Estado. Y no puede ser que en pleno siglo XXI se llamen a las fuerzas militares a atentar contra el pueblo, cuando se supone que deberían defender a nuestro país. ¿Ya has escuchado sobre los casos de violencia política y sexual hacia las mujeres? Sí, últimamente, gracias a lo que ha salido en los medios alternativos, en las redes sociales. Sin embargo, en lo demás no ha habido cobertura sobre eso. Lamentablemente. Muchas gracias. Ya está despierta respecto a la censura de ciertos contenidos y al cerco comunicacional de los medios hegemónicos acerca de la violencia del Estado y en particular de la violencia político-sexual hacia las mujeres. Sí, porque recordemos que este es un tipo de violencia que en muchos otros escenarios y por los medios hegemónicos en este momento también es bastante invisibilizada. Es una violencia que se relega como si fuera una violencia de menor impacto, y es una violencia que ataca a las bases, ataca a la mitad de la población. Entonces es importante que se sigan haciendo las denuncias de violencia sexual, que las mujeres podamos comunicarnos, que puedan comunicarse a la radio por nuestro Signal y denunciar estos casos. Es muy importante seguir visibilizándolos. Bueno, y en base a las mismas denuncias, desde STV Canal 3 informa que la dictadura de Piñera intenta sacar del cargo a la jefa de laboratorios del Servicio Médico Legal, justo después que haya informado que los cuerpos calcinados encontrados en supermercados tenían otra causa de muerte. Vamos al audio. Aleida Lara, público Bravo, declaro que hoy 25 de octubre he sido notificada, no recibo la notificación, no firmo la notificación porque mi deber es con el Estado. En una situación de emergencia no pueden sacar un cargo público sin hacer una investigación sumaria y una resolución que venga de la Contraloría. Mi deber es con la ciudadanía, peritajes que sean transparentes. No pueden sacarme de mi cargo y poner la Dirección Nacional a alguien a dedo. Mi labor y mi deber es con la ciudadanía y no voy a hacer abandono de funciones hasta que venga una resolución por las razones la cual mi cargo se pidió y que venga de la Contraloría. Bueno, en defensa, el gobierno sale declarando que no era por las razones que esgrimía ella, sino que por falencia en la gestión de profesional. Sin embargo, tenemos que entender que no es este precisamente el momento para cambiar jefaturas, menos de organismos tan sensibles como el Servicio Médico Legal, quienes están registrando en este momento las causas por las cuales las personas llegan a denunciar. Sí, y yo creo que acá también es importante, tenemos una memoria de una dictadura en el tiempo cercana, y por lo tanto saber que los grandes cómplices que han buscado estos asesinos han sido personas en los servicios públicos. Entonces, entregar actas de defunción falsas es una manera de encubrir los asesinatos. Entonces, esto es un intento gravísimo de ocultar información. Es importante que la ciudadanía se entere, que las personas estemos enteradas y difundamos esto. No puede estar ocurriendo que el gobierno esté haciendo estos cambios de cargo en un momento tan álgido, donde hay tanta violación a los derechos humanos. Claro, recordar que también fue un caso similar al que se dio en la situación de Macarena Valdés, donde hubo información ahí también con el tergiversada con el Servicio Médico Legal, y que ha letargado el proceso judicial que hay respecto a este caso. Respecto a las causas de muerte de alguna de las personas muertas, ha trascendido que cuerpos calcinados han aparecido también dentro de su autopsia con heridas de bala, por lo cual se presume que su causa de muerte pudo haber sido otra, y que la práctica, ¿no es cierto?, de que aparezcan estos cuerpos quemados era una forma de encubrir los asesinatos a causa de armas de fuego. Claro, en dictadura se tiraban al mar, ahora lo que se está haciendo es quemarlos y hacerlos aparecer como personas que estaban delinquiendo para la figura pública, digámoslo así, no para lo que nosotros estamos planteando acá, y quemarlos y luego hacer todo un montaje sobre esto. Esa es la gravedad de lo que está ocurriendo, porque por un lado se protege la propiedad privada quemando y asegurando que grandes aseguradoras se hagan cargo de esos incendios. Acá recordar que en Concepción hace Un par de 3 días días aproximadamente se quemó un home center enorme y hay videos, hay pruebas donde militares estaban a cargo de ese lugar, estaban custodiando el lugar en el momento en que comienza el incendio. y estarían directamente implicados en las causas del incendio. Claro, es una forma de hacer desaparecer la evidencia y limpiar la imagen de estos cuerpos que van apareciendo al pasar los días. Bueno, por cierto, ya no hay nada más que, no hay ninguna imagen que limpiar, ya está bastante sucia. Claro, y quizás mencionar que con esto también es clave volvernos o volcar nuestra mirada en el rol que están jugando las instituciones públicas en todos sus niveles y también sus funcionarios públicos. Aquí tenemos funcionarios que están cumpliendo con su labor de transparentar los sucesos que estamos viendo día a día y que están siendo perseguidos. Así también como tenemos otros funcionarios que están forzando el retomar las actividades laborales. Forzando a la jefatura, a sus distintos funcionarios para que vuelvan a esta normalidad que sabemos que no es tal. Respecto a este tema, también es muy sensible la información que nos ha llegado desde la ciudad de Santiago respecto a que en asamblea las feministas autónomas han hecho un rescate de los nombres de las mujeres que actualmente se encuentran en estado de desaparición. Nuestra labor de informar esta situación es para que podamos estar atentas, para que podamos difundir, para que con esta situación donde el miedo no nos ha vencido, asimismo, sin miedo, podamos en este momento parar esta situación donde hay mujeres desaparecidas y lo vociferemos en los espacios que podamos. Vamos al audio. Hoy día, viernes 25 de octubre del año 2019, nos encontramos en Santiago en una nueva marcha, en una nueva manifestación, miles y miles de personas en las calles, pero nos parece importante poder denunciar lo que nos hemos enterado hace algunos días, hace pocas horas, de mujeres desaparecidas en esta dictadura de Sebastián Piñera. Voy a pasar a nombrar a las mujeres: Aranza Astorga, Ana Sangüesa, Fernanda Paz Ibacache, Daniela Riquelme, Victoria Campos Ocaranza, Paula Gallardo Gómez, Lorena Espinosa Araya, Natalia Cortés Araya, Constanza Tapia, Tamara Gutiérrez Gutiérrez, Samara Merino, Ignacia Miranda Álvarez. Estos son algunos de los nombres que compañeras han recopilado de mujeres que estarían desaparecidas. Invitamos a estar atentas, si tienen información, a que puedan enviarla. Hay un correo al que pueden mandar esta información: feministasautónomas@protonmail.com. Invitamos a estar atentas, a denunciar también si hay nuevos casos en los distintos territorios y a exigir justicia y verdad para estas mujeres y para todas las mujeres y niñas y niños y hombres también jóvenes que han sido víctimas de esta dictadura de Sebastián Piñera este año 2019. Ahí escuchamos a mi compañera Pauli denunciando estos casos de mujeres desaparecidas. Son mujeres que no sabemos dónde están, no sabemos qué está ocurriendo con ellas. Es importante que nos mantengamos comunicadas, que sigamos actualizando esta lista para enterarnos de lo que pasa. Y como dice la compañera ahí, no solamente con las mujeres, sino con los hombres, con los jóvenes. Hay personas, hay niños y niñas menores de edad también, adolescentes que están desapareciendo. Vamos ahora con una conversación que tuvo Pauli allá en Santiago, en esta marcha que se está llevando a cabo, para ver qué piensan las mujeres que están en la calle a propósito de esta grave denuncia y de esta larga lista de desaparecidas. Seguimos conversando con las mujeres. ¿Qué le pasa cuando se entera que hay mujeres desaparecidas en esta dictadura de Sebastián Piñera? Me da mucha pena y mucha impotencia. Una gana de pescar al Piñera y sacarle la chucha, realmente. Y desgraciadamente yo viví el golpe de Estado y he tenido muchas mujeres, tuve muchas mujeres conocidas que fueron torturadas y muertas por la dictadura. Así que me imagino todo lo que han pasado estas mujeres desaparecidas. Lo siento en el alma, lo siento mucho. Ojalá se haga justicia alguna vez en esta vida y en este país. Gracias. Gracias. Qué importante es escuchar a las compañeras que nos cuentan de su experiencia de la dictadura militar, para que no seamos ingenuas, para que no caigamos en pensar que no está pasando nada, que entendamos que es grave la desaparición de personas en este contexto de dictadura. Es un contexto donde están militares haciendo desaparecer a las mujeres. Retomemos esta memoria y hagamos cosas, movilicémonos y difundamos esto para que no quede en impunidad, para que después no hayan, no tengan manera de esconder estos nombres como ya lo hicieron anteriormente. Ese es el llamado a que no haya impunidad, a denunciar los casos y a comunicarnos con las mujeres que tenemos cerca. Vamos ahora a una pausa musical. La DJ nos dice qué canción va a sonar. Monlaferte hizo un cover de esta hermosa canción de Violeta Parra, La Carta. La carta que he recibido contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación. Suerte tengo guitarra para gritar mi dolor. También tengo a la violeta para pedir en su canción. Necesitamos justicia y la paz en la nación. Sí. La guerra no es de la gente. Presidente, por favor. Ahora, después de ese grito de Chile despertó, venimos con la sección de memoria y sobre quién es Sergio Mico. Los medios hegemónicos como la CNN, La Tercera y otros informaron a fines de julio de este año el nombramiento de Sergio Mico como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo calificaron como un nombramiento polémico. Claro, es muy polémico como Sergio Mico a fines de julio asume este cargo. La hasta entonces directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, sufre fuertes cuestionamientos por parte de parlamentarios de derecha, forzando un proceso que lleva a Sergio Mico a hacerse cargo de este nuevo de esta institución. Dentro de las polémicas, su postulación al cargo estuvo fuertemente cuestionada y recibió muchas críticas por tratarse de un acuerdo que se hizo entre la derecha y la Democracia Cristiana. ¿Cómo sabemos que se hacen estas cosas? Con bastante poca apertura y que a la hora, digamos, de los sucesos en los que nos vemos, llaman bastante la atención. Sí, Sergio Mico, militante de C, contrario al aborto y al matrimonio igualitario, lo ha manifestado públicamente, es el actual director del Instituto de Derechos Humanos. Cuando nosotros comentamos que fue polémico este nombramiento, que fue a finales de julio. Él empezó su ejercicio como director en el mes de agosto. Una de las que criticó y cuestionó el nombramiento de Sergio Mico fue la parlamentaria Emilia Nullado, la diputada mapuche, que es del Partido Socialista también, quien dijo, mencionó, ¿no es cierto?, que junto a otros parlamentarios de la oposición, que ahora han estado bastante en silencio, mencionaron que esto era una estrategia de la derecha. Emilia Nullado en ese momento era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y se mostró escéptica dado que la salida de Consuelo Contreras estuvo en el marco de fuertes críticas del gobierno hacia su gestión luego del tratamiento del caso de migrantes venezolanos en Chacayuta y el caso Catrillanca. Nullado mencionaba que Consuelo Contreras había sido un apoyo fundamental para poder visibilizar el caso de Camilo Catrillanca. Y así también de obviamente resguardar los derechos humanos de las personas que se encontraban en el paso de Chacayuta. Recordemos que ese fue un hecho en el cual hubo muchos migrantes que pernoctaron varios días en el paso Chacayuta donde no se les dejaba entrar a Chile y que también fue calificado como un acto cuestionable dentro del marco de los derechos humanos. Así que recordemos esto, como bien decía Paloma, en una sección, un ejercicio de memoria reciente. Tenemos en este momento concertado por la derecha un director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que no necesariamente, o sea, necesariamente ha sido cuestionado profundamente por el sector al que representa. Hoy en día, Sergio Mico ha desmentido o ha dicho al menos que no hay pruebas contundentes para calificar que en la estación Baquedano hubiese un centro de detención ilegal. Lo cual, ¿no es cierto?, se contrapone a las declaraciones que han dado personas, en especial un joven que estuvo ahí, respecto a tratamientos vejatorios que habían recibido en ese lugar. Y que se suma también a la contabilización de víctimas de esta dictadura de Piñera, que dista mucho de las cuentas que sacan los movimientos sociales. Los números de personas violentadas por los militares y los carabineros hoy en día son inferiores a las que contabilizamos los movimientos sociales. Por tanto, el trabajo que hoy día está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos dista bastante de lo que se esperaría de él y realmente no está cumpliendo el rol para lo que fue creado. Fue nombrado. Es impresionante cómo nosotras empezamos a seguir esta noticia y vemos que como consecuencia del caso Catrillanca, la salida fue de la directora del Instituto de Derechos Humanos y no de quien hoy en día es el ministro, el mismo ministro que asesinó a Camilo Catrillanca, es quien está dando órdenes sobre la violencia política que se está ejerciendo a la ciudadanía en Chile. Entonces, no nos deja de impactar, no nos deja de hacer, no podemos dejar de hacer un vínculo en este momento. Lamentablemente, así como la ciudadanía lo ha manifestado, la institucionalidad no solo ha perdido poder, la institucionalidad ha perdido una credibilidad enorme. O sea, estamos frente a una crisis que los organismos que se han creado para poder proteger el libre ejercicio de derechos humanos, como el Instituto de Derechos Humanos, como el Ministerio Público, están flaqueando en este momento. Del Ministerio Público, las compañeras de Abofem, Bio Bio, nos comentan que el Ministerio Público está, ¿no es cierto?, con la orden de pasar a prisión preventiva a las personas que sean detenidas, sobre todo como desacato al toque de queda. Lo cual, ¿no es cierto?, es muy cuestionable y está al margen de la legalidad o de lo que es de la ley o de las ordenanzas que se pueden implementar dentro de un estado de excepción de emergencia. Entonces ellas llaman también a tener resguardo sobre esto porque hay instrucciones al Ministerio Público, que es quien defiende a las personas imputadas, que para eso se creó, están, ¿no es cierto?, haciendo oídos sordos y están dejando que a las personas detenidas las pasen a prisión preventiva por hechos que no corresponden. Tenemos un audio que hemos rescatado el día de hoy de una periodista del área de la cultura. Vamos con el audio. Marcha 25 de octubre, Concepción. Estamos con Paulina, periodista. Paulina, quería preguntarte qué piensas sobre el cerco comunicacional de los medios hegemónicos que hoy en día, ¿no es cierto?, están cubriendo este estallido social. Bueno, me parece impresentable, obviamente, pero no es algo que sea solamente de ahora, sino que esto se viene acarreando, al igual que los motivos de toda esta manifestación y de toda esta congregación. Está claro que el relato y la narrativa que emerge de los medios de comunicación tradicionales siempre han funcionado así, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora, en esta coyuntura y en esta urgencia, se nota y se denota de manera mucho más palpable. Ahora, yo creo que también, o sea, no hay que desconocer esa genealogía, eso hoy. Ahora, en lo urgente, yo siento que como actores, por ejemplo, yo soy periodista del ámbito de la cultura, siento que principalmente no hay que dar cuña a los medios tradicionales. Eso es lo primero. Tratar de generar y crear esta una oportunidad súper buena para que los gremios y quienes no estamos y quienes están agrupados dentro del ámbito de las artes puedan generar sus propios canales de comunicación. Y yo creo que eso es lo más bacán de todo esto. Es mi opinión, es como yo lo percibo. Fundamentalmente siento que por ahora la urgencia está no en dar esas cuñas, digamos, sino que ir generando los propios canales de comunicación. No sé qué pensáis. Muchas gracias, Pauli. Bueno, ahí está el comentario de Paulina, criticando el rol que han jugado los medios de comunicación en lo que hemos visto estos últimos días. Sí, a mí me parece importante lo que ella dice, que podemos hacerle también un cerco. Podemos hacerles un cerco. Hay información y hay declaraciones que no tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, no tenemos por qué dárselas a los medios hegemónicos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de aquellas personas que se han tomado el tiempo de hablarles solamente para funarlos, para decirles que no muestran lo que realmente está ocurriendo, para decirles que están mintiendo, que están atemorizando, que están generando un daño importante en los niños y en las niñas y que no se están haciendo responsables, que están mintiendo, están faltando a su código de ética. Y eso creo que es muy grave. Eso es ser cómplice de los asesinatos, de las desapariciones. Y es importante encararlos también para que no suceda lo que vimos en los 90, en el 2000, donde tenemos personajes macabros en las comunicaciones y viendo a todo Chile y dando su opinión frente a todo el público. ¿Para qué nombrarlos? Así que ya sabes, las auditoras, que tenemos mucha certeza de que no están viendo la tele, pero cuéntele a la vecina, cuéntele a la amiga, a la tía, a la abuelita, que apague la tele, que encienda la radio Humedales, que se conecte a las 3 de la tarde todos los días en la boletina informativa y a las 8 de la noche en la cacerola informativa para poder enterarse de lo que está ocurriendo o bien visitar otros medios escritos que sean no hegemónicos o encender otras radios, pero la tele para nada. Bueno, junto con eso nos llega también una reflexión y un comentario de una investigadora, Lorena Pérez, académica de la Universidad de Chile, quien reflexiona un poco y profundiza respecto a las causas que nos llevan hoy a tener esta explosión social a la que nos ha empujado la autoridad, este modelo neoliberal donde la economía doméstica y el bienestar de las personas ha llegado a un límite intolerable. Así que los dejamos ahí con la opinión en exclusivo para Radio Humedales, la opinión de Lorena. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Lorena Pérez. Yo soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y trabajo también como investigadora en el Núcleo Milenio de Autoridad y Asimetrías de Poder. Y bueno, yo hace 15 años que trabajo el tema de las deudas y desde ahí como que uno pone en el foco otros temas que tal vez no han aparecido como en las discusiones como que se están dando, las discusiones sociales. Para todo esto, para todos nosotros esto es como un estallido muy difícil de explicar, por ende lo que yo voy a hacer es explicar un elemento que me parece que es importante y que no ha sido como muy sacado a colación. Y es el tema de la deuda y el endeudamiento. Bueno, como les decía, trabajo hace 15 años el tema de la deuda y en el fondo, desde cuando yo partí, este tema de la deuda era un fenómeno mucho más aislado y yo creo que desde las ciencias sociales y en general desde la política y desde los lugares comunes se miraba un poco esto como un producto de un consumismo, ¿no? En la época del consumo me consume, como que estaba muy ligado a esta idea como de un modelo de integración social que estaba basado en el consumo, cuyos efectos estaban produciendo como un endeudamiento que era muy, muy, muy catalogado en la línea más del arribismo, como de aparentar, de la clase social, etc. Pero nosotros que seguimos los números hace años y que seguimos también las experiencias de las personas, yo en particular he trabajado mucho, y de hecho trabajé con parejas de Concepción y levantando datos en Concepción, con parejas de jóvenes deudores que ya son deudores, en el fondo, que ya terminaron sus estudios y que se acercan a un mercado laboral. Y hace pocos años, cuando empezamos como a mirar más esto con detalle, nos encontramos con nuevos fenómenos, que ya no eran aquellos como esta historia como el consumismo, sino que mostraban un poco cómo la deuda se estaba instalando como una extensión salarial. Es decir, como la deuda era un recurso que estaban usando muchas familias, muchos individuos, como una manera como de poder suplir aquello que la matemática económica cotidiana no permitía no cuadrar. ¿A qué me refiero con esto? A que los salarios eran muy bajos y que los costos de la vida es demasiado alto, y que eso se estaba como paliando a través de un acceso a crédito, que nosotros tenemos un mercado crediticio que es muy amplio y que efectivamente se está usando el crédito para eso. Entonces desde ahí se traslada un poco estas primeras hipótesis que ponen el foco en el consumismo y en que en Chile efectivamente, lo que no deja de ser cierto, yo creo que efectivamente nosotros en Chile consumimos mucho más que lo que nosotros ganamos en términos de la riqueza per cápita que tenemos, ¿no? Pero el problema no es si somos o no somos consumistas, el problema es que efectivamente el modelo, lo que ha hecho, el modelo nosotros estamos, como hemos financiado, hemos soportado económicamente todo el aumento y las implicancias que tienen riquezas para la gente, todo el aumento del costo de la vida a través del crédito. Es decir, lo que a mí me interesa poner el punto es que la deuda hoy día es un tema estructurante en Chile, es estructural de la conformación de la realidad de la sociedad chilena, y que desde ahí es interesante como poner el foco. Desde ese lugar hay que mirar la profundidad de la deuda, o sea, hoy día estamos más endeudados, la desigualdad de la deuda, en términos de que hoy día la gente de escasos recursos tiene más deuda que la gente con mayores recursos, de los quintiles mayores, y además acceden a un tipo de deuda que es el del retail, que es más desventajoso, por ende que le ofrece peores condiciones. Por otro lado, este uso de la deuda que les decía que estamos observando que la gente lo usa para pagar las costas de supermercado. Y además el tema de las dificultades que se están observando en los últimos años, en particular en los últimos 3 años, de los chilenos para pagar sus deudas. Los niveles de morosidad han aumentado bastante en los últimos años. Mujeres que morosas han aumentado. Y así, o sea, en el fondo la morosidad se está poniendo como un tema que es relevante de observar, ¿no? Porque la morosidad se refiere cuando la gente no está pudiendo pagar al día sus compromisos. No tiene que ver con la cantidad de deudas, sino que tiene que ver con la cantidad de deudas impagas. Y esa cifra, según las últimas como encuestas del Equifax, estaba cerca de 1.8 millones. La mediana del monto de mora promedio de los chilenos. Y era muy, muy alta además la cantidad. Aumentando en adultos mayores, aumentando en mujeres, aumentando fuertemente también en términos del monto en migración. O sea, como mostrando cómo la deuda también está hablándonos de cómo se está sosteniendo la precariedad en un contexto donde no hay Estado y donde se sobrecargan principalmente a las familias todos los temas económicos, ¿no? Así que ese es como mi punto de análisis, como yo creo que efectivamente la gente se cansó de estar tan endeudada, y yo creo que claro, son 30 pesos, como se decía, es mucho más que 30 pesos, son modelos estructurales que ya estamos todos aburridos. Y yo creo que eso es súper transversal. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que en este tema en particular hay que escuchar los movimientos que están movilizados hace muchos años, el movimiento de deudores de vivienda, el movimiento de deudores educativos, hay muchos grupos que han llevado un poquito esta discusión y que han intentado ponerlo en la esfera social. Yo creo que hay que escucharlo, hay que estar atento a lo que están diciendo, hay que estar atento a ellos y invitarlos en el fondo a pensar juntos soluciones. Yo creo que la condonación de la deuda, particularmente educativa, es una solución, y sobre todo de evitar el endeudamiento de los servicios básicos. Yo creo que eso es una medida que desde el Estado sí se puede desarrollar. Y por otro lado, también hacerse cargo, un poco como lo decía en la columna, de lo que implica haberle hecho sentir a la gente en Chile que la única manera de integrarse es a través del consumo. Eso es política, los efectos los estamos viendo hoy día, y fue una decisión política y económica que se tomó en los gobiernos post-dictadura, y que hoy día estamos viendo que es insostenible, y que ya no da más. Eso, quedo súper atenta a que podamos tener otros momentos de discusión. Un abrazo fuerte, mucho fuerza en todo este periodo. Hay mucho que resistir, pero todavía también hay mucho que transformar. Bueno, ahí tenemos la opinión de Lorena respecto a la situación que hoy día ha desencadenado una reacción por parte de la sociedad civil, que de manera espontánea, a propósito, digamos, de cómo este modelo económico nos estruja a un nivel que ya es intolerable. Sí, el otro día, mientras las escuchaba, recordaba una conversación y un análisis que estábamos haciendo y que tenía relación con cuál es el punto, cuáles son las problemáticas que nos atraviesan de manera transversal como sociedad, porque mirábamos que, claro, en los últimos años ha habido un fuerte movimiento de estudiantes, un fuerte movimiento feminista, un movimiento que ha ido cobrando cada vez más fuerza de ambientalistas, ¿ya? Pero también pensábamos que el endeudamiento es un punto importante en la sociedad chilena, porque hubo un tiempo, y aquí tomarnos en la época de los 90, en donde se promovía este sistema que, oye, qué maravilloso, si no tienes plata, te paso plata, compras lo que no tienes, te paso plata para el auto, te paso tarjeta para la ropa, y entonces se promueve este sistema. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, segundo año de la universidad, y ya habían tiendas, y estamos hablando ya de harto más de casi 20 años, ya habían 15 quizás, ya habían tiendas que me ofrecían una tarjeta antes de salir de la universidad. Entonces, si hacemos esta proyección, esa generación y las generaciones quizás anteriores también a mí, somos generaciones que hemos ido acarreando una mochila enorme de deudas. Entonces, cuando ya llegas a pensar en la posibilidad de tener, por ejemplo, una casa, ya no te da el sistema, ya no te da las deudas que tienes. Y también a propósito de la memoria, es importante recordar que una de las formas en donde Piñera hizo quebrar el Banco de Talca y fue, ¿no es cierto?, acusado de robo. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que se habla de que Piñera se robó un banco. Bueno, Piñera, con el Banco de Talca, lo que hacían era prestarle plata a personas que no tenían solvencia económica. Y prestarse plata entre ellos también. Entonces se prestaban plata entre diversas empresas hasta que el banco no tuvo retornos. Y se prestaban plata a empresas truchas, ¿no es cierto?, en este inicio del modelo neoliberal. En un momento que se denominó la plata dulce. Búsquenlo todas las millennials en sus Google. El tiempo de la plata dulce, y se llamaba plata dulce por eso, porque era llegar y prestar a instituciones o a personas que no tenían un respaldo de pago. Así fue como Piñera se robó y hizo quebrar el Banco de Talca. También hacer memoria que fue salvado porque la misma ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, hizo declaraciones en las cuales ella relata cómo sacó a Piñera, o se le pidió y ella accedió por la amistad que tenía con José Piñera a sacar a Piñera de la cárcel porque estuvo preso por esto. Claro. Sumándome a las palabras de Pierina, mencionar que claro, desde los 90 a la fecha el sistema económico ha agudizado el tema de la deuda y ahora especula con la deuda. Nosotros lamentablemente somos una generación de endeudados por estudiar, por ejemplo, y nos hemos transformado en personas que lamentablemente tampoco tienen proyecciones de futuro respecto a sus deseos o anhelos porque cargamos con una mochila de deuda y que prácticamente vamos a jubilar teniendo estas deudas. Por lo tanto, las proyecciones en la capacidad de desarrollar nuestras vidas se ven tremendamente coartadas, y donde situaciones tan comunes como puede ser una enfermedad o un accidente te llevan y te empujan a la pobreza o te empujan a una situación de precariedad donde si no tienes redes de apoyo quedas totalmente a merced de las circunstancias. Claro, esta es la falsa clase media que tenemos acá en Chile, que es esta clase media que surge con esta mochila de deudas, que como dices tú, tiene una estabilidad económica excesivamente frágil, con una enfermedad, con cualquier situación que te haga desembolsar dinero, volviste a la pobreza, o bien cuando llegas a la edad de jubilar, ¿ya? Y ya no puedes recibir el sueldo que recibías, pasas directamente a estar en la pobreza nuevamente, no te alcanzan nuevamente los recursos porque es una clase de media que no tiene capacidad de ahorro. Y a esta ecuación, si le sumamos el tema de la inestabilidad laboral y las condiciones laborales en que lamentablemente tenemos que movernos hoy día los jóvenes en Chile, nos deja totalmente la vulnerabilidad. Otra cosa que quiero recordar, hoy una que tiene buena memoria. ¿Quién trajo las tarjetas de crédito a Chile? ¿Quién internó las tarjetas de crédito a Chile? Fue Piñera. Entonces hay una clase empresarial que se ha enriquecido y se ha acaudalado en este país por medio de la deuda en la que ha sometido a la mayoría de los chilenos. Recordemos que ya hemos dado este dato anteriormente. La Fundación Sol lanza unos datos importantes: 11 millones de chilenos y chilenas endeudadas y 4 millones con deudas morosas. Y quienes se han beneficiado de este endeudamiento excesivo, ¿no es cierto?, de las falsas clases medias, han sido los empresarios y, por supuesto, que quien dirige este país actualmente, Piñera. Y un dato importante que mencionaba Lorena tiene que ver con la capacidad de acceder al crédito, que también pasa por una cuestión de clase. O sea, las personas que no tienen solvencia acceden a créditos del retail con unas tasas de interés que son tremendamente altas, muy distintas a la situación de personas que pueden acceder a crédito a través de bancos, donde los créditos tienen una tasa de interés que es totalmente distinta a la que podemos acceder nosotros a través del retail. Eso. Así que parte de esto, de este movimiento, también tiene que ser el terminar con este falso bienestar, que yo creo que la gente lo está mencionando, lo está mostrando en las calles, está reclamando para terminar con este sobreendeudamiento que tenemos y esta precariedad de la vida que hay en Chile, que durante mucho tiempo nos vendieron una falsa imagen del oasis, del jaguar de Latinoamérica, que quienes estábamos acá mirando lo que pasaba realmente en la sociedad sabíamos que era una gran mentira inventada por las clases políticas para, no sé, mantenernos en este estado de adormecimiento. Así que lo importante es que, como dice el afiche, despertamos del shock, estamos nuevamente reclamando, está la gente en masa saliendo a las calles. Vamos a estar atentas a lo que ocurra hoy día, porque sabemos que después de estas grandes marchas hay fuertes represiones. Acá en Concepción ya había comenzado la represión hace aproximadamente una hora atrás. Así que harta atención, hacemos un llamado a las compañeras a estar pendientes, a cuidarse, a estar con otras, a estar en red, para que podamos seguir reclamando, mantenernos bien, mantenernos a salvo. También es un acto de rebeldía, no tenemos que permitir que los militares se nos acerquen, porque son una amenaza para nuestra existencia, para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Aquí estamos viendo un poco las imágenes de Santiago, de la concentración allá. Son realmente impresionantes la magnitud de personas que están apostadas en las calles, gritando fuerte y claro, fuera Piñera. Ahora vamos con una canción. Yo le canto, de un grupo penquista al que le mandamos mucho cariño. Las dejamos con Flor de Guayaba. Canto este bullerengue, se lo canto hacia la gente. bueno, aquí estamos de vuelta para contarles que hoy Rodrigo Cerda, presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, acogió el recurso de protección presentado contra el contraalmirante Carlos Huber a cargo de la provincia de Concepción. Prácticamente, o sea, este recurso de protección está enfocado a las ilegalidades y arbitrariedades en la aplicación del toque de queda en la provincia de Concepción y en realidad en todo Chile. Este recurso se suma a otros que se han desarrollado también en Valparaíso y en el Maule y que tienen que ver con la inconstitucionalidad con que se está aplicando el toque de queda y el actuar en general que hemos visto en la policía y en los militares. El toque de queda y las prácticas que se han realizado en este periodo de suspensión del tránsito, de la suspensión libre del tránsito, etcétera, han sido cuestionados ya anteriormente. Hace poco se viralizó un video de un abogado que está hablando en la comisión constitucional y acerca del notable cuestionamiento que se puede hacer a la aplicación de la ley sobre el estado de emergencia y el estado de excepción. Claro, en el fondo se cuestionan las acciones que los militares están desarrollando respecto del estado de excepción, que no contempla bajo ningún orden la represión tal y como la hemos visto, ni ningún otro accionar, digamos, que escape al derecho de reunión y a la restricción del tránsito. Sí, y aquí es importante que nosotras, por supuesto que como radio, como lesbianas, como feministas, nos posicionamos completamente en contra de esta declaración de estado de excepción. Pero lo que ocurre es que dentro de esta legalidad que ellos mismos se arman, porque recordemos que esto se ampara en la Constitución que viene desde la dictadura, incluso dentro de ese marco legal, ya están faltando a sus propias leyes. O sea, para nosotras es absolutamente un atentado a cualquier sistema democrático, un atentado en contra de la libertad, en contra de los derechos humanos, declarar un estado de excepción en este momento en Chile porque no existe ningún tipo de amenaza a la sociedad. Claro, y que también se suma a la acusación constitucional que Pamela Giles y Félix González han firmado recientemente, hoy mismo, para, digamos, acusar a el tirano Piñera por su accionar en las últimas semanas. Queda abierta, han dejado abierta la invitación a que otros parlamentarios se sumen a esta acusación constitucional, recordando que se requieren 10 firmas para que este proceso comience su curso. También mencionar que en Valparaíso hubo una situación de emergencia hoy, digamos, en el Congreso a partir de las manifestaciones, donde se cerró el Parlamento producto, digamos, de las manifestaciones que estaban ya llegando al Parlamento. Que se cuiden. Que se cuiden, que estamos afuera. Ahora tengan miedo, que el miedo se está cambiando de lugar. Y estamos pidiendo y exigiendo que su trabajo lo hagan y que dejen de dormir como han dormido tanto las leyes en los últimos años. Sí, con respecto a eso quisiera señalar que una de las principales críticas que se hace desde los abogados constitucionalistas a este tipo de estado de excepción, la Constitución en Chile contempla al menos 4 tipos de estado de excepción, siendo este, el de emergencia, el que tiene acceso el presidente de la República. Para los otros se necesita el apoyo del Senado y otro tipo de situaciones. En el estado de excepción que puede decretar el presidente, que es el que estamos viviendo en este momento, se restringe el tránsito, se limita el tránsito. Pero los abogados dicen que en ningún caso se debe negar el derecho al tránsito. Entonces, quedan dentro de la ilegalidad los apremios ilegítimos ocurridos dentro del el toque de queda y también con mayor razón las detenciones en los hogares o la intromisión en hogares de agentes del Estado, por lo cual sería completamente inconstitucional, y en base a esos argumentos se han levantado estos recursos de protección y también en parte respaldan. En parte digo porque hay muchas otras razones de peso, como las muertes y las desapariciones, que también respaldan la acusación constitucional que están levantando estos parlamentarios. La clase política debe entender que ya en esta crisis no tienen un momento para poder negociar nada antes de frenar la violencia del Estado, del cual están siendo cómplices en este momento, si es que ni siquiera pueden tomar las herramientas que su institucionalidad les da para protegernos. Entonces, esto le quita aún mayor credibilidad a la clase política, que teniendo herramientas para frenar, se cuestionan aún y dejan pasar los días sin tomarlas. También recordemos que Valentina Miranda, vocera de CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, hoy presentó una querella por secuestro y persecución selectiva por parte de carabineros. El martes 22 a las 21:20, en un contexto de cacerolazo en un edificio cerca de Santiago Centro, fue detenida, secuestrada por carabineros. Y ahora presentó una, no solamente ella, también Pablo Ferrada y Anaís Pulgar, fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Santiago. Fueron liberados 5 horas después, y también Valentina menciona de que ya ha sido directamente disparada y que alerta sobre un vehículo sospechoso que le hace seguimiento. Así que estemos atentos, nos cuidamos, intentemos cuidarnos entre todas las organizaciones. Claro, han sido bien, o sea, se han denunciado situaciones de secuestros, claro, de vehículos sin patente, vehículos particulares. Se hace muy obvia la persecución contra todas las la gente que da la cara más seguido. Y entiéndase que la supresión de derechos está en el último, o sea, en el grado más grave de estado de excepción de Chile. Bueno, van ascendiendo en la limitación de derechos, pero en este caso no debiésemos tener la supresión ni la limitación de ejercicio de derechos. Y mencionar que aquí las irregularidades, a la falta de la legalidad, están incurriendo, digamos, el Estado está incurriendo a la falta, digamos, de la legalidad. Por tanto, quienes deben responder penalmente ante estos sucesos son ellos, los militares, que hoy día están incurriendo en violencia, en apremios, en degradación, son quienes van a tener que responder ante los tribunales y pagar con sentencias. Y esperemos que no sea como ha sido posterior a la dictadura de Pinochet, en cárceles de lujo, sino que sea una pena efectiva, partiendo del dictador Sebastián Piñera. Bueno, y también hacer énfasis en que las feministas, las mujeres, no queremos vivir en ningún territorio donde existan estos mecanismos, donde no validamos ningún estado de excepción, no validamos la supresión de derechos, no validamos la violencia en ninguna forma hacia las personas que habitamos un territorio, menos por parte de otras personas que habitan este mismo territorio. O sea, Piñera levantó las armas contra su propio pueblo, y eso creemos que ningún gobierno debiese tener la facultad de hacerlo. Sí, así que yo creo que esta es otra acusación que se suma para que no quede la impunidad, como decías tú, Pierina. No podemos permitir que nuevamente vuelva a ocurrir esto. Yo hoy día y ayer he estado dando vueltas mucho a las palabras de una compañera que conversamos, quien decía ahora realmente está terminando la dictadura. Yo creo que desde ahí, desde esas palabras, tenemos que tener la certeza de que si insistimos, efectivamente hay personas que esta vez no van a quedar impunes. ya con este término efectivo de la dictadura que viene desde el 73, vamos a poder ver cómo, cómo pagan los quienes violan los derechos humanos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y queremos que este delincuente que hoy día tenemos en el gobierno pague sentencia, pague sentencia. Se ha librado tanto, se ha librado en su condición de prófugo y de ladrón en el Banco de Talca. Y hoy, hoy día carga con víctimas fatales que tiene sobre sus hombros. Por tanto, emplazamos hoy día a, lo, a las instituciones jurídicas, al, al, al derecho internacional, también a que se haga parte de este proceso, porque aquí hay responsabilidades políticas que todos sabemos el rol que ha jugado Andrés Chadwick en esto, el rol que ha jugado Sebastián Piñera y todos quienes los asesoran y están hoy día presionando y cometiendo violencia en las calles. Bueno, y abogadas y abogados de la Universidad de Valparaíso han interpuesto un recurso de amparo por las irregularidades del estado de sitio. Una explicación en el siguiente audio. Victoria Pinto desde Valparaíso para Radio Humedales. Hoy al mediodía un equipo de 10 abogados interpusieron un recurso de amparo en contra el contraalmirante Juan Andrés de la Maza en calidad de jefe de defensa nacional de la región. El fundamento del recurso radica en el hecho que la medida adoptada de toque de queda sería inconstitucional y una forma de arresto domiciliario parcial en atención a la modalidad de estado de excepción declarada por el presidente de la República durante la semana. Durante esta semana, bueno, les cuento un poco de sobre los diferentes estados de excepción constitucional que tiene nuestra, nuestra constitución, que está, existe el estado de asamblea en caso de guerra externa, el estado de sitio en caso de guerra interna, el estado de catástrofe, de desastres naturales, y el de emergencia, que es el actual estado de excepción constitucional que nos encontramos, que refiere a la alteración del orden público. Sobre estos distintos estados de excepción existen diversos documentos, dos documentos legales que amparan, que lo amparan, la Constitución, que es quien define tal estado, y la Ley Orgánica Constitucional del Estado de Excepción número 18.415. Estos dos documentos definen las responsabilidades y deberes de quienes decretan el estado de excepción. Dependiendo de la graduación o alteración, amenaza, es la graduación de la limitación de los derechos de las personas. Nuestro actual estado de emergencia, definido con la reforma a la Constitución durante el 2005, es facultad del presidente limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y de reunión. Solo de locomoción y de reunión el estado de emergencia. Y se puede delegar al jefe de zona de defensa nacional. Actualmente Chile está presentando violencia estatal por las siguientes razones. El único facultado para el control es el presidente, que en 16 decretos supremos no ha delegado la responsabilidad al jefe de defensa nacional, que es lo que corresponde, por lo que no existe facultad del jefe de zona, que en este caso sería el interpelado Juan Andrés de la Maza, para decretar los toques de queda que hemos tenido. Por otro lado, se están arrestando personas por no respetar el toque de queda, pero que la ley 18.415 no tipifica como delito el no respeto a tal toque de queda, sino que solo puede multarse con multarse. Por otro lado, se está restringiendo la libertad de prensa con restricción de los medios de comunicación y noticias, se está restringiendo la libertad de opinión, se está restringiendo el derecho a manifestarse desde los hogares. Se han realizado detenciones en lugares no habilitados como centros de detención y hay incluso hogares allanados sin habilitación legal. En conclusión, la autoridad está actuando como si estuviéramos en un estado de sitio amparado por el estado de emergencia. Por ende, este equipo de abogados de la Universidad de Valparaíso interponen este recurso contra el contraalmirante Juan Andrés de la Maza, ya que habría incurrido en un exceso de las funciones, y con tal recurso se pretende que las decisiones se tomen, las decisiones tomadas se ajusten a un estado de derecho. Es algo complejo de explicar por audio. Espero que me haya explicado de la manera más correcta. Básicamente estamos en un estado de emergencia con un toque de queda irregular que no se está ajustando al estado de derecho y se están tomando medidas como si nos encontráramos en un estado de sitio, los cuales son situaciones distintas de excepción constitucional. Bueno, ahí la compañera nos explicaba de una manera más precisa lo que está ocurriendo en este momento y cómo se está llevando, cayendo en esta ilegalidad, además de lo poco legal que ya es declarar un estado de emergencia en estas condiciones. Vamos ahora a escuchar. ¿Qué opinan las mujeres que están saliendo a la calle? ¿Qué dicen? ¿Qué nos están contando? ¿Por qué están saliendo? Vamos a escuchar desde Santiago las declaraciones de algunas compañeras. Seguimos en la calle haciendo registro, conversando con las mujeres, con las niñas, y nos encontramos con una mujer que tiene acá un afiche que dice: Milico genocida, vuelve a tus cuarteles. ¿Por qué es importante entregar este mensaje hoy día? Somos hijas de la dictadura, somos hijos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, y también somos torturadas. Me parece que esta es una aberración. Gracias, señor Piñera, en par de horas nos cagaste 45 años de nuestros traumas. Solamente con sutil helicóptero volando en nuestras casas nos trajo los recuerdos cuando se llevaron a nuestros padres y los hicieron desaparecer. Ver a nuestros compatriotas con las manos en las nucas nos volvió el recuerdo más profundo cuando nos sacaban de nuestras casas y nos torturaban. Por eso, los milicos seguirán y siguen siendo genocidas. Hicieron una promesa de nunca más. ¿Dónde quedó la promesa? ¿Dónde quedó Piñera cuando le secuestraron un hijo? Es cosa de buscar en internet. Él vivió la dictadura. Por algo se tuvo que ir fuera del país. ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes que lo están secuestrando? Él no se pronuncia porque no le conviene. Muchas gracias. Hola, seguimos conversando acá con las niñas, con las mujeres, y nos encontramos con Fernanda. Fernanda, ¿cuántos años tienes? 13. Fernanda, ¿y qué te trae a la calle hoy día? Luchar por nuestros derechos y principalmente por los desaparecidos, porque no puede ser que estemos volviendo a la dictadura, que hayan torturas de nuevo y que tengamos que luchar de nuevo por nuestros derechos. ¿Qué te parece, qué te pasa cuando te encuentras acá con las mujeres que están denunciando a las mujeres desaparecidas? Me da impotencia y rabia saber que estamos volviendo a lo mismo y que están asesinando a nuestras compañeras. ¿Qué mensaje les darías a las niñas que te están escuchando? Que no dejen de luchar y que alce la voz tan fuerte como por el pueblo o como por nuestras compañeras desaparecidas y asesinadas. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la voz de las mujeres, la voz de esta niña que nos hace esta invitación a alzar la voz, a no quedarnos en silencio, a seguir denunciando y a no permitir que se violen los derechos humanos. Vamos a escuchar qué ocurrió en Valpo hoy día en estas manifestaciones masivas. Hola, compañeras de Radio Humedales, les estamos mandando acá un mensaje desde la quinta región. Todo el litoral se ha desplegado al puerto de San Antonio en una marcha multitudinaria llena de infancia, ancianos, ancianas, toda la edad desplegada en las calles, porque estamos cansados de esta militarización, estamos cansados de la desigualdad que hay en este país. Acá hay zonas de sacrificio, las mineras tienen la cagada en este país, tenemos que recuperar todo lo que nos pertenece y es por eso que el pueblo se ha cansado y se ha volcado a las calles. Acá no estamos exentas de la militarización, ayer llegó un buque de refuerzo para las fuerzas de opresión que están acá en la quinta región desplegadas por todo el litoral, pero nos cansamos y estamos en las calles manifestando el descontento. No les puedo dar un número, hermana, porque son miles y miles de personas de todo el litoral que se han desplegado acá al puerto de San Antonio, una fiesta, disfraces, música, carnaval, porque estamos cansados y esto tiene que parar. Por años de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos. Miles y miles de personas, hermanas, se han desplegado acá en el puerto de San Antonio. Y nada, pues aguante la lucha, tienen que salir los militares de las calles, este país tiene que cambiar y estamos en resistencia aquí en las calles con toda la puebla organizándonos porque no tenemos miedo. Ahí teníamos entonces el reporte desde Valparaíso, también para las auditoras que nos escuchan desde otros territorios, desde otros países, contarles que Valparaíso está muy cercano a una zona de sacrificio donde se ha generado un gran daño en la salud de la población producto de las industrias que están ahí instaladas y que es otro punto que ha generado este despertar y esta reacción de la sociedad chilena. Vamos ahora a escuchar a una profesora en la marcha que se llevó a cabo en la ciudad de Rancagua. Hola, hola, Radio Escucha de Radio Humedales. Me encuentro en Rancagua de Chile. En este momento hay diversos artistas locales manifestándose de manera pacífica en la plaza de la ciudad. También hay personas reuniéndose poco a poco, a pesar de que en un comienzo la reunión de gente se ha hecho de manera paulatina, pero aún así hay diversos grupos de personas, hay familias, hay adultos, hay jóvenes, y eso es lo bueno, aún se mantiene la diversidad en estos espacios. Rancagua se caracteriza por ser una ciudad sumamente pacífica. El día de hoy se levantó el toque de queda, se le cambió el horario más bien, no es de 8 a 6, el día de hoy viernes el toque de queda será de 23 horas hasta las 5 de la mañana. Les hacemos un llamado a todas las personas que tengan ese horario de toque de queda que por favor no se lancen al carrete de toque a toque. Lo que quiere el gobierno este fin de semana es cansarnos. Lo que quiere el gobierno este fin de semana es que tengamos caña, que no tengamos energía para salir a manifestarnos, que nos cansemos entre nosotros. Nos están confundiendo. Lo importante ahora es llamar a los cabildos. Se está armando un cabildo a las 4 de la tarde en el Parque Coque de Rancagua y se está esperando que se inicien otros cabildos en otros espacios. Llamamos a todos los puntos de la ciudad a que se manifiesten y que llamen a su personas y a su gente, que se junten en los cabildos. Esperamos que este sea un fin de semana lleno de cabildos, lleno de reuniones, que nos juntemos a conversar, que nos conozcamos entre los vecinos y las vecinas. Eso es lo que estamos buscando en Rancagua. Hoy día estamos juntando gente en la Plaza de los... Bueno, ahí teníamos la invitación de otra de las mujeres asistentes a la marcha de Rancagua, una invitación principalmente a sumarnos a las organizaciones sociales y también a no caer en este juego del agotamiento y del carrete. No estamos en condiciones de carrete, no estamos en condiciones de agotarnos producto de la fiesta. Estamos en un momento muy álgido en donde tenemos que mantenernos con mucha lucidez, con mucha atención a lo que está pasando para mantenernos a salvo principalmente. Yo creo que es una gran medida de seguridad el mantenernos lúcidas. A continuación vamos con un tema musical, nos dice aquí la DJ. ¿Qué temita vamos a escuchar? La Mare y Eva Sierra, Juntas.

Sí, yo quiero recordar a las compañeras que nos están escuchando que el número de Radio Humedales para que puedan comunicarse y para que puedan mandar sus reportes, sí, por Signal. Recordemos que estamos en un momento en que las redes sociales no nos favorecen en varios aspectos, pero podemos también, nosotras hemos sido lo suficientemente inteligentes y podemos responder a eso. Así que comuníquense por Signal al más 569-4919-0600. Les repito, más 569-4919-0600. Uh-huh. Ese es el número de Radio Humedales. Instalen Signal, es una aplicación que no pesa mucho y que las ayuda a mantenerse seguras. Sí. Y en torno a las solidaridades, queremos dar algunos saludos, a gestos, a manifestaciones de solidaridad y apoyo a este movimiento multitudinario. Sí, yo creo que ha sido muy importante ver todos esos videos por las redes sobre el apoyo internacional desde otros países, y justamente queríamos mencionar que ayer, el jueves 24 de octubre, hubo una protesta en Oaxaca, México, de parte de los ciudadanos chilenos que radican allá y desde los mexicanos. Fue una protesta en la explanada del Templo de Santo Domingo. Y por otra parte, hoy día a las 3:30 hubo una manifestación en Perú, también desde los residentes allá, chilenos, en la Plaza San Martín. Y justamente nos comunicamos con Tilsa Ota, una poeta peruana, que nos manda unos saludos y nos informa qué es lo que pasó hoy día a las 3:30. Mi nombre es Tilsa Ota, soy artista y poeta. Me han contactado de Radio Humedales. Les quiero mandar un saludo, aquí estamos. Somos muy conscientes de lo importante que es apoyarlos desde todos lados, de estar presentes siempre, Naciones Hermanas. Compartimos los mismos reclamos, realmente pues hemos sufrido los mismos atropellos de parte de corruptos muy parecidos. Así que ante el abuso que ustedes están sufriendo, aquí estamos manifestándonos, dejándoles saber que los apoyamos, que estamos mirándolos, que estamos compartiendo toda la información que nos llega a través de las redes sociales, todos esos videos y audios que delatan y registran los abusos que están ocurriendo todos los días, porque sabemos que ha habido censura, que están tratando de bloquear la verdad, que los medios allá en Chile están siendo manipulados. Entonces, digamos que hay una red internacional para comunicar lo que está pasando, ¿no? Y tanto por las redes como aquí en la plaza estamos pues apoyándolos. Hay un grupo también de compañeros LGTBIQ que está con pancartas, un equipo de registro que es un colectivo que se llama Chola Contravisual, que hace un trabajo muy importante de denuncia social. Y bueno, pueden verla en sus redes, probablemente van a luego a subir imágenes de esta junta, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí les mandamos muchas energías, mucha admiración también por su valentía, su coraje, toda la fortaleza que están demostrando. Realmente nos inspira a generar cambios, ¿no? Bueno, muchos abrazos desde acá. Agradecemos a las compañeras peruanas. También recordar que días anteriores, feministas en Latinoamérica han sido un apoyo importantísimo en movilizaciones en San Cristóbal de las Casas, en Bolivia, y en Argentina y en otros países de Latinoamérica. También como gesto de solidaridad, ya se dijo en la boletina, pero queremos volver a reiterarlo, que el sindicato de trabajadores de la fábrica de Rolls Royce, que en el año 1974 se negaron a reparar los motores de los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, en el día de hoy envían un saludo al pueblo chileno y manifiestan que harán todo lo que pueda hacer su sindicato para apoyar al pueblo pacíficamente. Y siguiendo la línea de solidaridad, desde Anonymous, ¿cierto? Este grupo de hackers bastante famoso a nivel mundial, desde el Dynamo llega esta información que dice que filtraron los datos de todos los efectivos de carabineros. La organización Anonymous anunció que entregará más datos sobre los integrantes de la fila de la policía uniformada. El hecho fue informado por la propia agrupación a través de redes sociales, donde da cuenta de los nombres, RUT, sexo, zona, prefectura y comisaría, así como instructivos para interfaces de ingreso de datos. Esa es una buena noticia. Anemia. Y a propósito de hackeos, pero más artesanales. Acuérdense del CAE. Por favor, Anonymous, sáquenlos del CAE. Sí. Tenemos la noticia de hacker análogos. Un camionero arrasó con la barrera del peaje más caro de Chile, Agua Amarilla. Claro, hoy día igual un grupo de motoqueros se hizo parte, digamos, de las movilizaciones y se instalaron en Agua Amarilla y levantando las barreras de uno de los peajes más caros de Chile. Recordemos que tiene un valor de 17.450 para los camiones y 5.000 para los autos. Claro, o sea, para que se puedan dimensionar en el resto del país, nosotros tenemos este peaje Agua Amarilla aquí en la salida de Concepción. Y la salida para dirigirse hacia el norte, y eso quiere decir que las personas que se trasladan en automóvil desde Concepción a Chillán, o sea, a una hora de acá, pagan 5.000 pesos por pasada en el peaje. Y ahora estamos cerrando este bloque de la cacerola informativa. Uh-huh. Les mandamos un saludo a todas las mujeres también que nos están escuchando. Esperemos que poco a poco vayamos mejorando desde Concepción. Uh-huh. Y bueno, saludar, abrazar todas las manifestaciones de solidaridad, de organización, a seguir denunciando todas las acciones de coraje que han tenido las personas para poder denunciar. Si en algún momento se dijo para que nunca más en Chile, las personas hemos sido quienes nos hemos comprometido con eso, para que nunca más en Chile. Y estamos frenando este avance de la violencia sin miedo, con solidaridad, con organización. Reiteramos los llamados a hacer asambleas, a reunirnos, a pensar con nuestros grupos, con nuestros grupos de referencia, quienes no tienen organizaciones, poder crearlas, inventar nuevas formas de manifestaciones culturales, políticas, sociales. Si algo aprendemos de esta revuelta, de este alzamiento ciudadano, es que hay muchas personas con las que nos podemos encontrar y podemos encontrar puntos en común para organizarnos. Sí, y para ya irnos despidiendo, vamos a contarles el horario de toque de queda, porque como lo comentábamos hace un rato, esto no ha terminado, esto todavía continúa. Para hoy viernes 25 nos informan que Arica, Valdivia, Iquique, Tarapacá y Alto Hospicio no tendrán toque de queda. Antofagasta, Calama, Copiapó, el toque de queda es de 22 horas hasta las 5 de la madrugada. Valparaíso, provincia de San Antonio, Valparaíso y Marga Marga, desde las 20 hasta las 5 de la madrugada. En Valparaíso también, pero en la provincia de Petorca, San Felipe, Los Andes y Quillota, desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. En Santiago, Osorno, Puerto Montt, provincia de Concepción, desde las 23 horas hasta las 4 de la madrugada. En Rancagua, desde las 23 horas hasta las 5 de la madrugada. En Talca, La Serena, Coquimbo, desde las desde medianoche hasta las 4 de la madrugada. Yo creo que la invitación acá es a también desconfiar de este acorte de toque de queda durante el fin de semana, es seguir las recomendaciones de algunas compañeras que piden ahí mantener nuestro cuerpo descansado, no dedicar lúcido el fin de semana al carrete, sino que a pensar y a organizarnos, mantenernos lo más lúcidas posibles. Más lúcidas, más solidarias. Agradecemos su audiencia, esperamos volver a encontrarnos en esta cacerola y dando mejores y más buenas noticias en estos momentos. Esa es nuestra esperanza, hacia allá apuntamos y lo vamos a lograr si estamos unidas en esto. Así que por más buenas noticias, nos despedimos con mucho cariño desde Concepción. Y las invitamos mañana a las 3 de la tarde a sintonizar nuevamente Radio Humedales para poder escuchar la boletina informativa y luego a las 20 horas la cacerola informativa. No se olviden de escribirnos mediante Signal al número más 569-4919-0600. Lo diré de nuevo. Más 569-4919-0600.